es una banda de Serbia que estuvo en activo entre 1992 y 1997, sacando dos discos recogidos ahora en un recopilatorio llamado Millennium y que te puedes descargar desde Crime Scene Records, con canciones muy potentes como esta Jinx. Y la siguiente es una banda más antigua todavía. Sacaron sus primeros discos a finales de los 70. Me refiero a los británicos Disco Zombies. Esta es su canción Mary Millington. Haces que me enamore de ti. Suena bastante inocente el estribillo de esta canción de los discos zombies, cuando en realidad es todo lo contrario. Tiene una temática muy escabrosa este tema de la banda británica, porque Mary Millington era una actriz porno que se había suicidado el año anterior de salir la cara B de este single en 1980. Pero bueno, ese es el sarcasmo que podemos esperar siempre de los discos zombies. Otra de sus canciones más significativas era Drums Over London, que algunos malinterpretaron también cuando las intenciones del grupo eran sarcásticas. En cualquier caso, Drums Over London es también el título de un recopilatorio publicado por el sello Acute Records y del que encontramos como muestra en descarga gratuita dos canciones en el archivo de la música gratuita, la propia Drums Over London, que pusimos hace un tiempo aquí en el programa, y esta otra, Mary Millington. Y llegamos ya a nuestra sección dedicada a las versiones, ahora sí con una canción de amor en toda regla, sin sarcasmos por medio. Esta versión de Cupid de Sam Cooke, interpretada por Mutual Benefit. Cupid, draw back your bow and let your arrow go straight to my lover's heart for me. And Cupid, please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart. Breve, pero bastante bonita también esta versión del tema de Sam Cooke, Cupid, a cargo de Mutual Benefit. La hemos escuchado aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Ya sabes que cada lunes en Intangible 23 ponemos una versión de un tema más o menos famoso a cargo de artistas del Netaudio. Y esta es, creo, la tercera vez que recurrimos en este espacio a los recopilatorios Tears on My Pillow, Lágrimas en mi almohada, publicados por el blog Cactus Mouth. Esta versión de Cupid aparecía en concreto en el volumen 1. Y ahí también encontramos otro homenaje al gran Sam Cooke en forma de versión de su tema Nothing Can Change This Love, que hizo Tashaki Miyake. De esta forma terminamos nuestro repaso a estos recopilatorios, Tears on My Pillow, así que la semana que viene en esta sección cambiaremos de tercio. Mientras tanto, escuchemos los sonidos rockeros de Roadkill Soda, que ya llegan con su tema Hide and Seek. There's a cut on the ceiling. There's a hay un juego de palabras en el título de esta canción de Roadkill Soda, Hide and Seek. Eso es el juego del escondite. Lo único que cambian el verbo seek, buscar, encontrar, por el adjetivo sick, enfermo. Y este es un tema incluido en el EP A Fuck Up Trip Gone Bad, un viaje fastidiado que encima sale mal. Así se llama este lanzamiento que Roadkill Soda ha sacado con el sello Asylum. Y tenemos la impresión de que este proyecto, que incluye a miembros de otras bandas como Luna Mara o Mediocracy, permite a estos músicos pues practicar un tipo de música más desenfadada, porque siempre el tono de los discos de Mediocracy, por ejemplo, es bastante sombrío, mientras que aquí predomina esa actitud propia del rock and roll de toda la vida, de no nos importa un comino nada de lo que ocurre. Y pasamos ahora a escuchar sonidos más tranquilos con los venezolanos Días de Septiembre y esta canción que se llama Feliz. La mayor parte de los temas de la banda de Caracas, Días de Septiembre, son en formato instrumental y entrarían dentro del post-rock, pero decidieron cerrar su álbum homónimo para el sello Los Archivos Clínicos con esta bonita canción acústica que acabas de escuchar. Y a continuación te proponemos descubrir un par de las nuevas propuestas de esa mezcla entre sello y colectivo que es La Montaña, empezando con el single de Dreamy Eyes. Uno de sus temas era el siguiente, Grill. Sentimonia, and a name I don't know. Dreamy Eyes, Ojos Soñadores, es la banda de Diego Escriche, Nere Serrano, Juan Frontera, Juli y Adrián Sayago. Han sacado un single homónimo con La Montaña, del que hemos escuchado este tema, Grill. Sabes que a La Montaña le dedicamos un monográfico el año pasado y desde entonces pues no han parado de descubrir nuevos grupos y sacar buena música. El otro grupo de su catálogo que te queremos presentar hoy se llama La Muerte del Rey y esta es su canción En Esto. En esto por el sexo, en esto. se acuerda uno del título de aquel mítico disco de Frank Zappa, We Only Need For The Money? Solo estamos en esto por la pasta. El mensaje, con mucha ironía, desde luego, es similar en esta canción de la muerte del rey, en esto. Y la puedes encontrar en el álbum homónimo que esta banda ha publicado con el sello La Montaña. Tuvieron su debut, La Muerte del Rey, en los escenarios de Gijón en septiembre de 2009 y se han sumado a esa lista de grupos que defienden como formato el dúo. Son Fran Cuervo a la batería y Buitre Martínez, de Aves Carroñeras es de lo que estamos hablando, a la voz y la guitarra. Con esos dos únicos instrumentos, pues se puede hacer una verdadera maravilla si hay la suficiente energía. Y seguimos ahora volviendo a la vertiente más pop de nuestra selección musical de los lunes. Y esta es la canción Bitter Sweeter, de un proyecto de un músico de Filipinas que se llama Yapsuki. Thank you. John Paul Ricafranca Sergio es un guitarrista, bajista y compositor que, además de pertenecer a diferentes bandas, tiene el proyecto en solitario Yapsuki, con el que ha publicado no hace mucho un álbum de debut, y también contribuía esta canción Bittersweeter al recopilatorio Everything is Fine, Filipino Indie Pop Scene, volumen 1. Con este tipo de lanzamientos, la net label Sea Indie apuesta por promocionar el pop independiente que se hace en el sureste de Asia. Y más sonidos un tanto bucólicos, los que van a sonar ahora, gracias a la banda de Utica, Flower Company, y su tema Desolate Location. There's no sound like silence, says the amateur pilot. Nobody's been where I go. In the night it is screaming, it's like he is dreaming, and he's spiraling out of control. There's a boy on a hilltop, he's eating some mushrooms, what seems like a lifetime. Traces the plane as it goes down in flames. It's the most beautiful thing that is known. Let it go, let it go, let it shine. You will find peace of mind if you just let it all go. Let it out. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre en Internet y que puedes escuchar en Canarias Ahora Radio. Hemos puesto el tema Desolate Location, lugar desolado, del álbum homónimo de la banda de Utica, Flower Company. Lo encontrarás dentro del catálogo del sello Quijodelic, que por un lado se define como net label, pero por otro no emplea licencias Creative Commons. En cualquier caso, podemos descargar discos como este de The Utica Flower Company de manera gratuita, y también otro de este mismo grupo que se llamó The Utica Flower Company 2.0. También tengo que decir que esta canción de Desolate Location es de las mejores que le he escuchado a The Utica Flower Company. En otras, pues su pasión por la psicodelia no acaba de cuajar tan bien. merece la pena, sea como sea, acercarse a la propuesta de esta banda. Y nosotros continuamos con nuestra selección musical de los lunes, centrada en el pop, el rock y el folk. Quizá en esta tercera categoría encajaríamos el siguiente tema de domingo: One Regrets, One Forgives. Pues en efecto, hay algo de herencia folk, pero también presenta un arreglo muy moderno este tema: One Regrets, One Forgives. Uno se arrepiente, uno perdona, de Domingo, que como ya te habíamos contado, es el proyecto del músico Dominic Peters. Esta canción aparece en el EP homónimo de domingo, publicado con el sello alemán Digital Kunstrasen. Y vamos ahora a reproducir el comienzo del EP, Preposición in the Center, otro juego de palabras, ¿no?, de la banda Membrillo Fanegas, en primer lugar con una breve intro y después, sin hacer ninguna pausa, escuchando la canción Soy yo, Mario. Membrillo Fanegas es una de esas bandas de punk que también incorpora elementos del heavy metal o viceversa. Has escuchado los dos primeros temas de su EP, Preposición in the Center, en vez de Preposición indecente, que eran la intro y este último Soy yo, Mario. La banda se formó en 2008 y dicen que su fórmula pasa por dar igual importancia a la música que a la comedia y los chistes absurdos. Eso se notará seguramente más en sus conciertos. Y antes de sacar este EP con el sello gallego Otoxo Rabudo, Membrillo Fanegas también habían autoeditado una maqueta que al parecer se tituló Esta maqueta no debería de existir, y también tuvieron un videoclip, me imagino que de producción bastante casera. Dejando ya este nuevo ejemplo de la interesante música que rescata el sello Otoxo Rabudo, llegamos a la otra sección fija de los lunes en Intangible 23, la canción en directo. En esta ocasión con dos músicos acústicos que versionan el tema John Barleycorn Must Die, y ellos son Mike and Keir. Sir. oxygen and the nut brown bone, and his brandy in the glass, and little Sir John. Ha sido nuestra canción en directo de hoy, Mike and Keir, o lo que es lo mismo, Mike Young y Keir Anselmo, se juntaron el 14 de enero de 2011 en Estados Unidos para repasar con sus guitarras acústicas varios clásicos de la historia del rock. Y figuraba ahí pues esta canción, John Barleycorn Must Die, de orígenes más antiguos. En realidad es una canción tradicional, pero que siempre ha gustado a bandas como Traffic de los años 60 y 70, que tituló así John Barleycorn Must Die, uno de sus álbumes, incluyendo por supuesto la versión correspondiente. Y como último tema tenemos hoy en Intangible 23 el siguiente: Oh Say Can You See the Future, dime, ¿puedes ver el futuro?, de Monk Turner y Fascinoma. Your back, like everything you need. You never know what misery will come to. Can you see the future?